Reporteros Sin Fronteras nos informa que hasta el momento, en el año 2007, 59 periodistas han sido asesinados. 59 periodistas asesinados. Desde luego, la mayoría de ellos, 40, en Irak. Uno en Haití, uno en China, uno en Brasil, uno en los territorios de la Autoridad Palestina, dos en Afganistán, dos en México, tres en Pakistán, uno en Perú, Miguel Pérez Julca, el de Radio Éxitos, uno en la República Democrática del Congo, cuatro en Somalia, uno en Turquía y uno en Zimbabue. 59 muertos. 10 colaboradores de periodistas también asesinados. 129 periodistas encarcelados. 6 colaboradores de periodistas también en la cárcel. Y 65 disidentes del Internet o ciberdisidentes también encarcelados. Por lo menos 10 de ellos en Cuba. Hasta mañana y muchísimas gracias.